es el ritmo que suena en tu interior para la gente. Es el ritmo de la revolución, fluye fuerte. Son mensajes en forma de canción para la gente. Son batallas por la liberación. Hay quien siente en su música como un producto para vender, y hay quien siente en su música como elixir de almas en pie. Regala tu palabra, difunde la bien. No te lucres con tu visión de lo que ves. Si tocas lo que sientes, deberás luchar, y muchas personas con fuerza te oirán. Fluye fuerte, y es el ritmo que suena en tu interior para la gente. Es el ritmo de la revolución. Fluye fuerte, son mensajes en forma de canción para la gente. Son batallas por la liberación. Son batallas por la liberación. Son batallas por la liberación. Ay, son batallas por la liberación. Fluye fuerte, y es el ritmo que suena en tu interior para la gente. Es el ritmo de la revolución. Fluye fuerte, son mensajes en forma de canción para la gente. Son batallas por la liberación. Son batallas por la liberación. Son batallas por la liberación. Ay, son batallas por la liberación. Son batallas por la liberación.